Exactamente las 8 de la mañana con 3 minutos en los estudios de la emisora de la familia. Buenos días amigos de la estación de la familia, estamos ya esta mañana, nuevamente una mañana nublada en el valle de la ciudad de Quetzaltenango, aquí en la zona 2, en la séptima avenida zona 2 de la ciudad de Quetzaltenango, donde se encuentran los estudios de Radio TGD, La Voz de Occidente. Esta mañana del jueves 17 de septiembre vamos a darle inicio a los 90 minutos del programa Remembranzas TGD. Con el pedido de ustedes vamos a iniciar el programa con esto que dice así. Con la participación de los electrónicos La Fuente hemos iniciado el programa Remembranzas TGD. Con esto le damos inicio a estos 90 minutos. Electrónicos La Fuente interpretando Luna de Xelajú. Cuando son ya exactamente las 8 de la mañana con 7 minutos. Nuestro cordial y atento saludo para ustedes que esta mañana pues ya están en sintonía de la emisora de la familia. Vamos a continuar con ello y les cuento que ya rápidamente 8 de la mañana con 7 minutos a través del programa Remembranzas TGD. La gallinita Josefina vivía en su corral muy feliz, hasta que un día sin quererlo se volvió loca por el twist. Hoy es la mejor bailarina se conoce por aquí. Ya no le gustan los gallos, ya no quiere poner huevos, solamente bailar twist. Es el twist de la gallina, es el que les canto aquí. Ya no baila Josefina con soltura y frenesí. Thank you. madre Carolina, se fueron juntas a bailar, donde el compadre Papagayo, que se acababa de casar, bailaron todita la noche, y se sirvió mucha lombriz. Estuvieron muy contentas, pero hacen muy bien las cuentas, solamente bailó Luis. Es el twist de la gallina, es el que les canto aquí. Ya no baila Josefina, con soltura y frenesí. Gallinita Josefina vivía en su corral muy feliz, hasta que un día sin quererlo se volvió loca por el twist. Hoy es la mejor bailarina que se conoce por aquí. Ya no le gustan los gallos, ya no quiere poner huevos, solamente bailar twist. Es el twist de la gallina, canto aquí. Ya no baila Josefina, con soltura y frenesí. Bueno, hemos escuchado la participación de Paco Cáceres con La Gallinita Josefina, un éxito de Víctor Manuel Porras, y ahora con Paco Cáceres y el acompañamiento de nuestra marimba, de nuestro instrumento nacional. Esta mañana vamos a platicar en el programa, en estos 90 minutos, de datos importantes de Elizabeth de Guatemala, que es un título de honor que le dieron a ella ya hace muchísimos años. Elizabeth de Guatemala es una cantante, una amiga, una promotora de lo bueno en lo que se refiere al arte guatemalteco. Elizabeth ha sabido dejar esencia sobre el escenario, tanto como en su papel de conductora y productora de radio y también de televisión. Más de 4 décadas de historia encierran innumerables ocasiones el éxito personal, pero aquella canción que recuerdan ustedes, que en su título nos dice "Nada cambiará mi amor por ti", que ha sido siempre su consentida, una canción consentida de Elizabeth, la posesiona sin duda entre lo bueno y lo mejor de los recuerdos de hace muchísimos años, que también recordamos todos los guatemaltecos. De esto vamos a platicar a través de estos 90 minutos y, claro, con Elizabeth de Guatemala. Lejos, muy lejos, hemos escuchado con Elizabeth de Guatemala esta canción que en su título nos dice Olvido Pasional. A través del programa Remembranzas TGD la estamos recordando esta mañana. Resulta de que Elizabeth de Guatemala es hija de Alicia Zurdia. Su entrega y su manera de comunicarse cantando y conversando no podía ser menos que los grandes dotes de elegancia que contrasta con mucha sencillez y que siempre ese sentimiento necesario que requiere la música, nuestra música guatemalteca. Elizabeth de Guatemala, como ella se le llama, es una figura que se ha destacado en cualquier momento, en cualquier lugar, como ella lo expresa. Soy una persona normal. Si uno va con la imagen de querer ser artista, desde que se levanta hasta que se acuesta, es una vida muy complicada. Porque primero, se es ser humano. Fíjese bien, hay que saber ser humano, dice. Ama ella su arte, pero nunca ha querido ir por la calle tratando la manera de ver cómo, dice ella, pantallar a la humanidad y querer ser saludada. Ella con mucha humildad respeta hasta el más pequeño como al más grande, porque es una herencia que le dejó su señora madre, Alicia Zurdia, la Alondra de América, como también se le llamó. En este espacio, a través del programa Remembranzas TGD, estamos recordando y naturalmente saludando a Elizabeth de Guatemala, que estamos pendientes de realizarle una entrevista para el programa Remembranzas TGD, como lo realizáramos con Alicia Zurdia, que en paz descanse. A ver cuándo tenemos la oportunidad de presentar esta entrevista que nos dejó en una oportunidad cuando tuvimos ese agrado, ese gusto de abordarla y que nos comentara datos importantes de lo que ella había sido en su vida. Mientras tanto, en otra oportunidad también tendremos la voz de Elizabeth aquí en los micrófonos de la emisora de la familia. Mientras, vamos a continuar con otra de las solicitudes que tenemos a través del programa Remembranzas TGD. Tentación. Bueno, hemos escuchado con la participación de Alicia Azurdia esta bonita canción que nos ha interpretado. Y naturalmente, pues esta mañana platicando de su hija Elizabeth de Guatemala, Alicia Azurdia, en este espacio. Tenemos nuestro corte comercial y luego regresamos con ustedes. Y hasta Totonicapán, nuestro saludo para don Alberto Tizol, que se reporta por el hilo telefónico. Ver nuestra bandera es ver a la patria en todo su esplendor. TGD, orgullosa de pertenecer a esta bella patria. Saludos a todos los guatemaltecos en un año más de independencia patria. Bueno, hemos escuchado a Kalua interpretando Cuando Vuelvas. Es lo que nos ha interpretado Kalua en el programa Remembranzas TGD cuando son las 8 de la mañana con 24 minutos. Pues hablando de Elizabeth de Guatemala, desde ya hace algunos años la cantante llegó a promover el talento en la televisión a través del programa Hola Guate, que se transmitía de lunes a jueves de 7 de la noche, de 7 a 8 de la noche por Vea Canal. Esto sucedió al ser invitada a espacios televisivos importantes como también internacionales. Ella recuerda que en algunos años también estuvo en Eco, estuvo en Televisa, esto fue en los años de 1990, como también en Iberoamérica, va, con Verónica Castro en aquellos años de 1992, y recuerda también haber estado en Siempre en Domingo en 1988, como otras invitaciones en diferentes canales de televisión. Hola Guate fue una prueba de todo lo que tuvo Elizabeth y todo lo que pudo hacer en beneficio de todos, principalmente de los demás, como ella lo dice. En este espacio, pues ella no era conductora, sino era una cantante con esa gran oportunidad de promover el arte y la cultura. En este programa llegó a apoyar a todos los géneros, es lo que recuerda Elizabeth de Guatemala. A través de la emisora de la familia ponemos a la orden nuestros mensajes de texto, también nuestra línea telefónica el 7761-4235 y también nuestra página web www.radiotgd.com. 8 de la mañana, 25 minutos y vamos a complacer con esto que dice así. Elizabeth de Guatemala nos ha interpretado Las Margaritas, una melodía internacional que nos ha interpretado Elizabeth de Guatemala a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD, y de quien también estamos platicando datos importantes, ya que ella, su carrera artística empezó hace como 45 años y por lo general su agenda de trabajo siempre se mantiene al día. Conciertos, presentaciones que tuvo también hace muchos años en la televisión y también en el cine, porque son parte de las actividades de esta gran cantante guatemalteca, locutora y productora de radio y televisión, que tuvo programas para aquellos años del 2013 al 2015 y hasta la fecha. La producción personal suma 6 LPs y 4 discos compactos. Son los que nos puede presentar en cualquier oportunidad Elizabeth de Guatemala, que ahora pues siempre se ha presentado en hoteles, en salones allá en la capital de Guatemala, como en la antigua Guatemala. Pero, como lo dice ella, desde el mes de marzo esto se congeló, pero ella sigue vigente en cualquier oportunidad cuando esto ya esté normal. seguirá con sus presentaciones en diferentes partes de Guatemala, como también en la capital, donde ha tenido sus presentaciones. Vamos a continuar con el programa. Estamos saludando a don Alberto Tizol, allá en la ciudad prócer de Totonicapán, don Alberto Tizol Lucas. Saludos para don Emilio del Rosario Castro Luarca, en la zona 8, allá en la 36 Avenida. También allá en San Pedro, Zacatepeque, San Marcos, está doña Mari López. Felicidades, doña Mari, y claro, le vamos a complacer más adelante a través de la emisora de la familia. Continuamos con esto que dice así. I once would receive invitations for cocktails on top of the Ritz. I'd take without hesitation all of the glamour and glitz, but I'll let you in on a secret. Diamonds are just little rocks. At broad daylight they sparkle so bright, there's not much to see in the dark. I once had a vintage Ferrari, gave it to Jean-Luc Godard. Crossed many seas on a hot air balloon to spoon feed the lion's caviar. I soon developed an interest to come home and kick off my shoes, crank up my old Vitrola, 'cause there's nothing like feeling the blues. Nothing can the heartache from that boy gone away. The Ritz is no fun at a table for one. It's all folly and phony, I say. I've meditated with Gandhi, then sailed to Bali for an afternoon swim. Still couldn't shake off the longing for one more tomorrow with him. So I'll drink a toast to the memories of all that we used to be. All that I have are these daydreams until he comes back to me. Hemos escuchado con la participación de Gaby Moreno esta canción que se llama Ilusión. Es el título de la canción que hemos escuchado con Gaby Moreno a través del programa Remembranzas TGD. 8 de la mañana con 34 minutos. Hablando estamos esta mañana, platicando y recordando aquella voz incomparable de Elizabeth de Guatemala, que también nos está cantando en de las grabaciones que ella ha realizado. Pues Elizabeth considera que su fuerte siempre ha sido la interpretación, de la cual abarca géneros tan versátiles como los boleros, las baladas, balada pop, así también las rancheras. En sus inicios en el mundo musical fueron pues muy temprana edad, ya que incursionó frente a las cámaras primero y luego se dedicó a cantar, a educar su voz. Ella empezó a cantar cuando tenía 17 años. Entonces ella trabajó también como secretaria con el productor Gaspar Pumarejo. Él fue quien le dio la oportunidad para que pudiera cantar a través de la radio y luego en la televisión y principalmente en los programas que producía Gaspar Pumarejo hace ya algunos años. Ahí fue donde ella se dio a conocer a través de la radio y la televisión. Esta mañana estamos enviando nuestro atento saludo a nuestros amigos que todos los jueves a esta hora pues nos esperan, nos llaman por la vía telefónica como también en nuestra página web para solicitar sus canciones. Son 90 minutos los que le dedicamos al arte guatemalteco a través de la emisora de la familia. Ay, da media vuelta de medio lado. bailarlo separado, bien apretado. Bueno, hemos escuchado con la participación de Raudales interpretando esto que se llama Mi Gente. Saludos para toda mi gente, principalmente a la que nos sintoniza todos los jueves a esta hora y a través de la emisora de la familia, escuchando Remembranzas TGD. Pues ya saben que estamos siempre a la orden. Usted lo que tiene que hacer es sus mensajes de texto, como también sus llamadas al 77-61-42-35. Y también los mensajes que tenemos a través de www.radiotgd.com. Vamos ahora con nuestro corte y luego regresamos. Que viva la Guatemala libre, sin ninguna represión imperialista, porque sos lo que sos, porque sos parte de nosotros. Septiembre, mes de la patria. TGD 1070 AM y www.radiotgd.com saluda a todos los guatemaltecos en nuestra Feria La Independencia. Nuestra historia pudo ser fantástica. mi amor, ya no digas nada, pues todo acabó. Como siempre, mi amor, ya no digas nada, pues todo acabó. Bueno, con la participación de la gran familia hemos escuchado esto que se llama Miénteme. Estamos transmitiendo a ustedes desde la ciudad de Quetzaltenango, la emisora de la familia, presentando 90 minutos de Remembranzas TGD. Y claro, datos importantes de Elizabeth de Guatemala. De sus grandes maestras, ella recuerda a la soprano Bárbara Bickford, así como también Judy Fuentes, Marina Prado y Angélica Rosa. De su señora madre, también cantante Alicia Zurdia, conocida como la Alondra de América, reconoce sus sabios consejos para respetar la profesión y especialmente para el público. Comenta que ya en los últimos años de vida, la Alondra de América le comentaba en una entrevista que con ella llegó a tirar la toalla, soltó la vela y la dejó navegar sola, aunque reconoce que desde pequeña, cuando tenía 17 años, empezaba a cantar. Luego se involucró en el ambiente musical, gracias también a su mamá, porque lo vuelve a afirmar, que en su carrera a ella le debe sus sabios consejos para hacer lo que ella siempre ha llegado a hacer en la televisión, en la radio y con el público. Elizabeth de Guatemala. Vamos a escucharla ahora con esto que dice así. ¿Por qué será que en Sololá se sufre tanto por querer a una mujer? Tienes mi amor, yo tengo el tuyo, ese es mi orgullo y por eso sufro yo. Será el paisaje, será su lago, el que ha hecho estragos en mi pobre corazón. Es imposible que me sienta yo contenta si mi vida es un tormento y la causa no la sé. Es imposible que me sienta yo contenta si mi vida es un tormento y la causa no la sé. Ay, ay, ay, ay, esa neblina como lastima mi corazón. Ay, ay, ay, ay, esa laguna como ninguna la quiero yo. ¿Será que en Sololá se sufre tanto por querer a una mujer? Tienes mi amor, yo tengo el tuyo, ese es mi orgullo y por eso sufro yo. Será el paisaje, será su lago, el que ha hecho estragos en mi pobre corazón. Es imposible que me sienta yo contenta si mi vida es un tormento y la causa no la sé. Es imposible que me sienta yo contenta si mi vida es un tormento y la causa no la sé. Ay, ay, ay, ay, esa neblina como lastima mi corazón. Ay, ay, ay, ay, esa laguna como ninguna la quiero yo. Elizabeth de Guatemala nos ha interpretado ¿Por qué será que en Sololá se sufre tanto por querer a una mujer? La voz de Elizabeth de Guatemala en el espacio Remembranzas TGD, un espacio de 90 minutos que esta mañana ha sido dedicado precisamente a ella y comentando datos importantes de su vida artística. Su profesionalidad y dedicación, su sencillez ha sido factor importante y de mucho peso para mantenerse activa. Se consideró hija de la cultura, del esfuerzo y la perseverancia y del amor a la profesión. Respecto a las nuevas promesas, opina que hay muchos artistas y pocos espacios, donde muchas veces no se les da continuidad. Una cantante debe de grabar, de presentarse y tratar de salir de fuera del país para aprender mucho, pues se aprende también a tener los pies sobre la tierra. Es lo que ella comparte y también lo dice. A Elizabeth es una artista que se considera muy familiar. Asegura que se casó con el público. Es su esposo, es su amante y también su amigo. Siempre ha sido lo mismo, pues el público ha sido muy exigente, pero a él, dice ella en sus presentaciones, al público le debo lo que soy, dice Elizabeth de Guatemala. Este es el programa Remembranzas TGD, cuando faltan 6 minutos para puntualizar las 9 de la mañana a través de la emisora de la familia. TGD, la voz de Occidente. Qué mágica es mi vida, porque tú estás junto a mí. He vuelto a sentir alegrías y en mi corazón existir. No encuentro otra salida y nadie lo puede evitar. Me curaré las heridas y siempre tendrás tu lugar. No, no puede ser. Eso dice la gente cuando nos ve. No me importa el qué dirán, yo te amo y así será. Nada temo cuando tú estás, me das fuerzas para luchar. Es lo que te amo y siempre te haré suspirar. Y nuestro lugar será el cielo, tendrás las estrellas y el mar. Vivirás un cuento eterno donde el amor reinará. No, no puede ser. Eso dice la gente cuando nos ve. No me importa el qué dirán, yo te amo y así será. Nada temo cuando tú estás, me das fuerzas para luchar al amor, al amor. Yo te amo, yo te amo. Hemos escuchado con la participación de Alfredo Castro esta canción que se llama Nuestro Lugar, a través del programa Remembranzas TGD, en la emisora de la familia, pues el programa Remembranzas, como siempre haciendo remembranzas de estas grandes voces de nuestra Guatemala a través de los 90 minutos, como todos los jueves a esta hora. Tenemos el corte comercial de las 9 de la mañana aquí en nuestros estudios y luego regresamos con ustedes. Guatemala es tu tierra, tu patria. Honrala, engrandécela, ámala, defiéndela, hazla feliz. TGD saluda a nuestra bella Guatemala en un aniversario más de independencia patria.